cortar el pelo ese día. Y lo habíamos pasado. Ya nos habíamos arreglado. ¿Les prestamos nuestro diseño? Claro, se lo le prestamos. No, pues si era el webmaster, nosotros le prestamos a nuestro webmaster. Ah, yeah. Prestamos a nuestro master del web. Le prestamos a nuestro master de los juegos. Ya, pues. Bueno, aquí estamos. O sea, así hemos iniciado nuestra segunda sesión de. Dramático, jornada completa de en su radio, de su ruido. Esta vez con Rock Stuart. Con los chicos de Rock Stuart. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Wow! Ha sido una jornada bien dura, así, bien... Una jornada poco completa. Dura, ¿no? Bien ardua, así, de trabajo, pero ha resultado. Nada, cuéntenos un poco de dónde viene la asociación entre ustedes. ¿Sí? O sea, sabemos que ustedes tienen una historia como de amistad bastante larga. Cuéntenos un poco de eso. ¿Dónde nace esta amistad? ¿Dónde nace, si se pueden y dónde nace también el paso de la amistad hacia... Hacia el hecho de estar en una banda también. Bueno, hola, soy Rocco, el vocalista de la banda. Con Mauro, que es el bajista, nosotros nos conocemos desde que somos pipitos. Jugando la pista. Si lo sacamos desde ahora, son hace como unos 20 años, yo creo, que nos conocemos. Somos amigos de las pichangas del barrio, del hueveo con las minitas. Y en un momento, Mauro empezó a tocar guitarra, a aprender a tocar guitarra, y yo lo que hacía en mi casa, en vez de ver tele, era escribir un rato. Y tenía un buen background de letras. Y nada, pues como a los 13, 14 años nos decidimos a poner música en la cabeza de alguien, aunque fuera la de nosotros. Hicimos música, no sé si buena o mala, pero la música que nos salía en ese rato con las letras que teníamos. Con Matías... Más o menos, ¿en qué estaban así? ¿En qué estábamos? Estábamos deprimidos porque era la época del Grunge. Era la época del Grunge. O sea, muerte de Kurt Cobain, así. No, había muerto recién Kurt Cobain. Cuando empezamos a hacer música, realmente había recién empezado a hacer música de Kurt Cobain. Estábamos como en primero medio y... Yo me acuerdo que Kurt Cobain se murió así como lo encontraron un viernes. Nosotros salíamos ese viernes del colegio y me fui en la noche a comer unos completos al carrito de la esquina. Y en la tele que tenía el viejo del carrito de la esquina, dicen, se murió Kurt Cobain, lo encontraron muerto. Bueno, yo esa noche me quedé sentado en un paradero que estaba al frente y dije, hay que hacer alguna wea. Y le dije a mi compadre que hiciera un música. Después, ya estaba en el colegio, en el Lastarria, y conocí a Matías, que, bueno, Matías M. Corleone es nuestro guitarrista. Y al guitarrista lo conocí justamente en el colegio. No, un día nos tocó sentarnos juntos, le echamos una talla al profe, agarrando para el weón al profesor de castellano. Nos conocimos, nos miramos y dijimos, ya, pues, haga el mueve, weón. Este loco tenía una banda, pero este weón era trash. En ese momento, ¿cachai? Onda, no había un puto programa musical en la tele. En la tele abierta, porque en ese tiempo no todos teníamos cable. Católico, una música. Pero el OK, ¿cachai? Daba... No escuchaba a Alice in Chains. O sea, yo creo que el primer programa en Chile que mostró un video de Matt Season fue... Y nos encontramos por eso con este weón, así porque vivíamos el mismo programa, no nos dimos cuenta. Influenciados por la tele, así. Weón, la dura. Ultra influenciados por la tele. La imagen y el sonido. Conocí a Matías y nos pusimos a tocar. Armamos una banda. Mauro tenía un amigo en el colegio, un compañero de curso que era baterista. Y bien súper influenciados, que partimos por Black Sabbath y terminamos Alice in Chains. Una influencia que teníamos, bien, pues todo era bien oscurillo en esa época, éramos bien... ¿Iban como a fiestas de colegio y tocaban? No, iba, claro, tocamos. ¿Eran así como hicimos, outsiders de las fiestas de colegio? Hicimos todo el circuito escolar que se puede hacer en Santiago. Después de pasar por ese circuito, reventamos, no hicimos más, nos separamos, pasaron 4 o 5 años sin que tocáramos. Caleta rato, sin estar juntos. Nosotros tres venimos desde la primera formación de las bandas. ¿Vieron después Jumper? Después de mucho rato, este weón trabajaba conmigo y yo lo polería para que se fuera a tocar a nuestra banda que estaba armando. Nuestro compañero Marco Leta Lira. ¿Cuáles son los temas que vienen a continuación? Lira. Viene Piedra. Y Piedra, según él, es como de la época de los estudiantes. Todo bueno, así. Piedra es en realidad una canción dedicada a los perros que van a la calle a tirar piedra. Así como cuando... De la época de los estudiantes. Sí, la revolución pingüina. La canción es acerca de los movimientos estudiantiles y de los guachos de tercero medio. Los cabros chicos, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Segundo es... Gatos de Pobla. ¿De qué se trata, Mauro? Puta, de la gente como... Es bien como del pueblo y tratar de rescatar como... A toda esa gente, weón, que de repente nadie la escucha, weón. Nosotros no vamos a hablar por nadie, ¿cachai? Pero sí representarlo en el tema. Vamos. Ya, vamos entonces con aguante, Piedra... Aguante, Gato de Pobla. Con Piedra y Gato aguante. De Pobla. Vamos. lejos de un nazi. Cicatriz de una rotos en la nariz, vidrios rotos en la nariz. Gatos de funda, fuera de los cables, como más lejos de este aguacero infame. Están ahora, ya cambiaron el nombre. ¿Por qué cambiaron el nombre primero? Antes que todo, de Corleone a Rolling Stone. Porque Rolling Stone está ocupado. Te dije. Porque Pink Floyd y Rolling Stone está ocupado. Esa no es una alternativa, las dos. No, no, había otro. Que era tenemos la... de Beatles, que era una alternativa que teníamos, pero no lo gustábamos. Unos y los charros de Lumaco también está ocupado. No, Rod Stewart, pues, Corleone muy pegado con la web Padrino. Tocamos, yo creo que las 10 primeras veces que tocamos con chalequito, gorrito y... muy mafioso, carnado, muy mafioso. Muy siciliano. Muy siciliano. Y la página. Claro, la página son fotos de eso, de esa época. Y entonces, quizás salirnos de eso, la estética era súper pesada. No podía ir con Vierte, no podía hacer un rumbo de nada. Y además había otra banda que había empezado a tocar en Santiago, así como fuerte, bien firme, con afiches grandes. Era otra Corleone, que se escribía igual. Son como ska, eso. Gran ska. Y una buena, así como medio ska. Entonces, nosotros ya nos queríamos un poco, ya estábamos un poco cansados con Corleone y ya viendo que había otra banda, bueno, bacán. Nos salimos y escogemos otro nombre. Con el nombre Guayamo Harto. Todos tiraron una idea. Pero de repente así como que Rockstar era lo más natural, porque era una canción de la banda y era... ¿Tiene una anécdota que es como interesante en eso? No, la que yo les dije a los cabros era que tocamos en una weá en Carmen con Madrid. Rodrigo. No nos fuimos, weón, te dejamos. Rodrigo era los que le hacíamos el sueldo. Aparte del salón, nuestros vecinos. Tocamos en una sala gigante, o sea, era grande. Para atrás, el Marco tocaba adentro del video. En el parrón. Claro, el parrón. Tocaba en el parrón. Entonces había una canción que este weón tenía haciendo, tarima. Rodrigo. Para la batería. Tarima, claro, tocaba tenía como de flipper. Tiraba fuego en la tarima. No, y el Rodrigo, el dueño, era súper glama, súper largo. Así, había un ventilador que tiraba. Yo tocaba así. Yo tocaba así. Con el secador. El ensayo era todo el rato así. Bueno, Marco Lira se transforma en Marco Lira con el brachín. Sí, era así con el brachín. Ya, pues, y hacíamos una canción que en el comienzo, así, básicamente se llama Rock Suda. Rock Suda. Y este weón del fondo del parrón decía, ¿cuánto Rock Stuart? Y tiraba la mano. Pero Rock Stuart, así como Rod Stuart. Es porque tuve un batero que el weón, cuando le decíamos hagamos algo, el weón decía, oye, hagamos esa de Rod Stuart, la Hot Legs. Bueno, decía, pero la canción, matamos. En el fondo de la canción, Rock Stuart fue representativa de una época de la orquesta. Y del cambio. Que... Y del cambio, sí. Sí, no, la sinfónica que esta, nos presenta. Esta sinfónica en la que tocamos nosotros. Este cuarteto de flauta. Este cuarteto de cuerdas. Cuando como llegó Marco también. Claro, estábamos. Cuando llegó ese tema, claro, Marco, pues, sí, como cuando llegó Marco a la banda, claro, y ahí como ya estamos como en la formación que llevamos 2 años. ¿Qué estás ahora? 2 años. Está lindo cuando... Presente lo... Presente de Pogo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Rock, vamos a escuchar Rock Suar. Esto sería para cerrar. Pero ya, antes, denos quizá una página de contacto en MySpace. ¿Tienen? Rockstuart.com. Así es. Sin T final, con R. Así como Rock suena, Rock Stuart nomás. No, y está. Pero igual, hablando un poco más en serio, igual es tonto y es pendejo, pero es para mi hijo. Vale. Esto es lo que te espera. Ya, okay. También un agradecimiento a nuestro sonidista. Ingeniero Pellegrini. Aguante Pellegrini. Aguante Pellegrini. Hoy lo utilizamos con Pellegrini. De quien es la pulsar, Pellegrini. Y que de constancia de que fuimos. No se va. No se va. Gracias, Raúl. Allá. En los controles. Grande Pellegrini. Estamos cerrando ya esta edición. Si quieren volver después, volvemos a Unplugged. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, cabros, por haber confiado en nosotros. Nosotros también confiamos en ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Y aguante Calderón Púrpura, aguante su ruido y aguante toda la imaginería que se nos ocurra a los músicos. Sony, BMG, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos por ti. Vamos por ti. ¡Wow! Rock and roll. hacer andar. La neblina las rodea, las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Mueva las industrias. Las industrias. Mueva las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias. Mueva las industrias. Las industrias. Mueva las industrias. Voy a llegar a la campanina. Todo es oscuridad. Trágate un poco la cabeza. Nadie me descubrirá. Yo me acuerdo que los fierros rebotaban y tocaban en el patio de